ayer de paro. Así que bueno, estamos acá para Dale. Acompañarlos. Seguramente después vamos a empezar con la conferencia. Vamos a numerarlo. Bien. Bueno. Bueno, primero que nada, gracias por venir, por tomarse el tiempo. Sé que están trabajando. Nosotros somos aproximadamente 80 combatientes acá en la Brigada Nacional. Hoy nos encontramos nosotros, la gran mayoría hoy está trabajando en incendios. Está realizando trabajos, terminando, algunos de comisión. No dejamos de trabajar y eso es lo que queremos comentar a la gente. A continuación voy a leer un comunicado de prensa que elaboramos ayer entre todos, que tiene algunos puntos importantes, cuales queremos que se reconozcan, y sobre todo que la sociedad entienda por qué llevamos este reclamo hace tantísimos años, ¿sí? Dice, comunicado de prensa de los trabajadores y trabajadoras de la Brigada Nacional Sur. Los trabajadores de la Brigada Nacional Sur nos vemos en la obligación de redactar el siguiente comunicado de prensa debido a la ausencia del Estado y la no respuesta ante los reclamos que venimos llevando hace muchísimos años. La Brigada Nacional Sur fue creada en el año 1996 tras una serie de incendios devastadores que azotaron a nuestro país. Desde entonces, la Brigada Nacional ha trabajado ininterrumpidamente a lo largo y a lo ancho del país, como así también en países como Chile, Bolivia, Paraguay y Brasil. No solo combatiendo incendios, sino que la Brigada Nacional Sur ha capacitado a todo el país en incendios forestales durante estos años, siendo así una escuela para todos los compañeros y compañeras que hoy se encuentran trabajando en incendios en todo el país. Sin embargo, la situación al día de hoy se vuelve insostenible por las razones que enumeraremos a continuación. Sueldos por debajo de la canasta básica. Contamos con sueldos que no representan el trabajo al cual con tanta dedicación realizamos. Por debajo de la canasta básica, sin poder llegar a fin de mes y teniendo que vivir con dinero prestado para dejar a nuestras familias cada vez que viajamos a otros lugares a trabajar en incendios. En este punto que quisiéramos también, ¿no?, decir que muchos somos padres de familia, son madres que cada vez que salimos a incendio tenemos que dejar a nuestra familia, a nuestros hijos, con nuestro sueldo que no llegamos a fin de mes y tenemos que pagar a veces niñeras, hermanos, familia que se quedan cuidando a nuestros hijos y no llegamos a fin de mes. Trabajo de alto riesgo e insalubre. Nuestra tarea no está reconocida como de alto riesgo e insalubre, por lo tanto no contamos con ningún seguro diferenciado, como si hace unos días lograron obtener los compañeros bomberos voluntarios tras los desafortunados dichos del viceministro. Ahora en un ratito más, Manuel va a hablar sobre esto un poco. Régimen de jubilación diferencial. Tras manejos políticos que son totalmente ajenos a los trabajadores y a las trabajadoras de la Brigada Nacional, no se pudo dar quórum para que tengamos una jubilación anticipada. Es decir, nos retiramos a los 65 años con los pulmones llenos de humo y ceniza y sin poder disfrutar de una vida plena. Viáticos atrasados. Seguimos sin cobrar los viáticos atrasados del año pasado. Nos han mentido una vez más diciendo que se iban a liquidar antes del 2023 y no fue así. Y la gota que rebasa el vaso es la creación de la subcentral del Servicio Nacional en Junín de los Andes, anunciadas en las redes sociales por el ministro, no por la creación en sí de una brigada o de una subcentral, sino porque desde el año 1996 que nuestra brigada está de prestado, como ustedes ven, en las instalaciones del INTA. No contamos con edificio propio. Ustedes pueden ver ahora, los techos se llueven, ha entrado personal nuevo hace un año, y seguimos manteniendo los mismos baños, las mismas instalaciones, bien los vehículos a la intemperie, con lo que eso significa. Es por eso que los trabajadores estamos analizando una serie de medidas a tomar ante tanto manoseo e inoperancia del Servicio Nacional, que sigue gastando millones y millones de pesos en medios aéreos y equipamientos, que está bien, medios aéreos, Chinook, vemos, equipamientos, camionetas, pero a los trabajadores nos tienen totalmente abandonados. Responsabilizamos al señor ministro Juan Cabandier, al viceministro Sergio Fedorovsky y al director del Servicio Nacional, Alberto Seufergel, ante tal situación. Agradecemos difusión y sabemos que la sociedad está de nuestro lado, porque en cada incendio estamos y estaremos defendiendo a la patria. Y aclarar, antes de pasarle el micrófono a mis compañeros, aclarar que si bien estamos analizando medidas, algunas se hablan de paro y demás, hoy las vamos a analizar, pero dejar en claro que no vamos a dejar de salir a los incendios. No vamos a dejar de salir a los incendios. Cuando vean una columna de humo, la Brigada Nacional va a estar disponible, va a estar presente acá o en cualquier lugar, porque a esto nos dedicamos. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Emanuel Pelletieri. Aparte de ser combatiente de incendios forestales, bueno, por otra parte soy bombero voluntario. Y a su vez soy técnico universitario en seguridad y higiene. Y quería hablar de eso en representación de la brigada, de mis compañeros y compañeras, porque al día de hoy nos encontramos peleando porque se nos reconozca nuestra labor como una tarea de alto riesgo e insalubre. Nosotros estamos expuestos a condiciones de trabajo que lejos son las de cualquier trabajo normal, un trabajo que se lleve cotidianamente. Sin embargo, nos pagan como si nosotros fuéramos un trabajo administrativo. No tenemos un seguro acorde a la función. Estamos expuestos a carga térmica, a estrés térmico, a temperaturas ambiente de cerca de 40 grados y más cuando vamos al norte, como vinimos del Salta y Jujuy, en donde estamos hablando de solo temperatura ambiente sin contar la línea de fuego. A eso a su vez estamos expuestos a cambios de viento, a que el fuego nos encierre, a estar tragando humo y ceniza todo el tiempo. Eso genera una dificultad a todo lo que es nuestro aparato, a nuestro sistema, a nuestro cuerpo. Eso, lo que son los señores gobernantes, no nos lo están reconociendo. No nos están reconociendo nuestra tarea, ni monetariamente, ni con un sueldo digno, ni con ningún plus, ni con nada. El día de mañana a nosotros nos pasa un accidente como le pasó a nuestro compañero, que hoy gracias a Dios está con nosotros, pero no sé si se enteraron que en el Martín una piedra le cayó encima, pero podría no haber vuelto, como cualquiera de nosotros y nosotras que salimos a los incendios. Eso los señores gobernantes no lo ven, no nos reconocen nuestra tarea, no nos reconocen nuestro esfuerzo ni el riesgo que corremos. Hoy en día bomberos voluntarios pudieron obtener lo que les corresponde, que es un seguro de alto riesgo. Ahora ellos ya están reconocidos como labor de alto riesgo, por eso es que se retiran con anticipación, con 25 años de servicio. Nosotros no entendemos por qué no podemos contar con los mismos derechos cuando nosotros no tenemos un equipo autónomo para salir a trabajar en un incendio forestal. Nosotros tenemos que salir con un pañuelo particular para podernos tapar las vías aéreas y que los pulmones no se nos llenen de cenizas. Con 2 semanas, luego de cada incendio, tosiendo ceniza y sacándonos ceniza de todas partes del cuerpo cuando nosotros ni siquiera estamos reconocidos como tarea de alto riesgo. Consideramos desde la brigada que eso es fundamental, que nosotros nos tenemos que retirar antes, porque el cuerpo no nos da. No nos da para seguir trabajando como están nuestros compañeros con 26 años reclamando, que hoy en día ya el cuerpo no les da para salir a la línea. Ojalá ustedes, señores gobernantes, estuvieran 10 minutos con nosotros en la línea, expuestos a las temperaturas que nosotros estamos, a los factores que nosotros estamos y a los riesgos que nosotros estamos. Cada uno de nosotros y nosotras deja a su familia, sale a los incendios porque amamos lo que hacemos, pero no es justo que al día de la fecha nuestra tarea ni siquiera sea reconocida con un régimen previsional en el que nuestra labor sea profesional. Entonces, lo mínimo que exigimos es que se cumplan nuestros derechos básicos. A nivel internacional, ya los combatientes de incendios forestales están siendo reconocidos y están siendo reconocidos con la OMS, la Organización Mundial de la Salud, como una tarea de alto riesgo. Entonces, no entiendo, y como profesional, ni la brigada entiende, cómo al día de la fecha, si la OMS lo reconoce como una tarea de alto riesgo y nuestro país está adherida a los sistemas de la OMS, no entiendo por qué a nosotros no nos reconocen como labor de alto riesgo. No solo a nuestra brigada, a todos los brigadistas. Creo que es tiempo y es hora, en este año 2023, que se nos empiecen a cumplir nuestros derechos. No solo monetarios, ya que no llegamos a fin de mes, sino que se cumplan nuestros derechos básicos y fundamentales, que es cuidar la salud del personal, que nos cuidamos a todos. Porque cuando hay un incendio y todos corren, nosotros vamos. Es lo mínimo que exigimos, que nos reconozcan como seres humanos y cuiden nuestra salud, y al menos nos reconozcan. Porque si hay labores de alto riesgo como la pesca, el petróleo y la minería, y todas las demás, ¿por qué no puede estar combatientes de incendios forestales si ni siquiera nosotros al día de la fecha estamos exigiendo que se nos reconozca nuestro régimen previsional y por lo menos figuremos como combatientes de incendios forestales y seamos profesionales, como lo somos? Muchas gracias. Perdón, no estaba dentro de la lista de los oradores, pero quiero dejar mi palabra, porque la verdad que esto es una vergüenza. Una vergüenza de 26 años que el Estado Nacional, no es el Estado, nosotros somos todo el Estado, los representantes, los que llevan adelante en la representatividad del país, no nos han respondido durante todos estos 26 años. Desde 1998 empezamos con la lucha, porque fuimos a Brasil, fuimos al incendio de Brasil, mientras que ganábamos 450 pesos, 450 pesos cuando volvimos, porque estuvimos más de 20 días, nos querían pagar la mitad del sueldo, es una vergüenza, mientras los representantes políticos, ¿qué hacían? Tenían hasta mujeres, vinos, hoteles de primera, y nosotros los combatientes, representantes del Estado Nacional, nada. Es una vergüenza, es responsabilidad de los políticos. ¿Por qué digo políticos? Porque son los que nos representan y los que crearon esta Brigada Nacional. Estamos hartos, tenemos que dejar de ser tibios. Somos muy tibios, respetamos demasiado. ¿Y quién respeta nuestra vida? Actualmente tengo... disculpen, un problema de salud, pero una indignación total. Yo quería preguntarle al señor ministro, con todo el respeto que se merece, hace 2 años, que me responda 2 preguntas. ¿Puede solucionar nuestra situación? ¿Puede o no? Y si no, que nos derive dónde, porque ya que ellos están tan ocupados, entonces que tienen asesores, que le pagan un montón de dinero, superan el dinero que nosotros ganamos, y entonces que les paguen y vengan, vean el historial y nos arreglen principalmente nuestro sistema de contratación, que es transitorio, que es en negro, que es anual. Es una vergüenza, somos la respuesta del Estado Nacional, no solamente en Argentina, o sea, no solamente de la Nación, para la redundancia, sino que también del extranjero. Basta, basta, porque ustedes tienen la posibilidad de hacerlo. Han incorporado a la 26815, de la cual, wow, se llena la boca hablando, 26815. La Brigada Nacional no estaba incorporada en el artículo 25. Recientemente, en el 2020, incorporan decretos, ¿sí? Para el bosque y demás, que lo pueden ver. Tengo anotado algunas de las leyes. Si pueden hacer eso, ¿por qué no pueden hacer, por ejemplo, sacar un decreto donde el combatiente de incendio forestal pueda ser reconocido y además se saque una ley donde tenga principalmente lo de alto riesgo e insalubre? Porque si nosotros hoy nos jubilamos, igual nos vamos como cualquier jubilado, no sacamos nada con que digan sí, está la ley, está la ley. Lo más importante, que es de alto riesgo e insalubre, no existe. Entonces ustedes los que nos gobiernan, los que nos representan y que nosotros hacemos, nosotros digo, todo el componente de la Brigada Nacional, hacemos lo imposible, arriesgamos nuestra vida. ¿Cuándo van a atendernos? ¿Cuándo? Porque el señor presidente le mandó un mensaje al intendente del Hoyo, el señor Whitman, diciendo que estamos atentos. ¿Y nosotros qué? ¿Nosotros seguimos atentos a qué? ¿A que ustedes después, cuando termina el incendio, se vengan a sacar la foto con nosotros? Por favor, basta. Basta de que nos sigan manejando, porque somos la representación del país en todas partes. Lo representamos a ustedes. No en la foto, sino que en la parte más riesgosa de cuando ocurren los incendios defendemos no solamente las familias, sino que nuestra familia. Así que muchas gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias. Ricardo Mella, mi nombre. Como dijo mis compañeros y mi compañera acá, la verdad es una vergüenza desde el año 96 que se viene gestionando y todo esto se hace el oído sordo. Y la peor vergüenza que nos está pasando a nosotros, que como dijeron todos, es el abandono institucional. Que se hacen las leyes como se hizo, no se convirtió ni siquiera en ley, la jubilación anticipada. A su vez, el convenio colectivo de trabajo, que supuestamente venía a nosotros a recuperar el salario, nos disminuye. Esta Brigada Nacional, no es por nada, pero es la primera brigada del Estado Nacional que trabaja, como dijeron mis compañeros, en el exterior, Chile, Paraguay, Bolivia, donde Brasil, y nosotros no tenemos ni un seguro de ART que nos cubra una emergencia determinada, como pasó un compañero de acá, que hoy está en otra situación. Eso es un abandono del Estado hacia nosotros, que nosotros somos parte del Estado. Y ese convenio colectivo de trabajo, cuando se vino a hacer, en su momento, un paliativo para reconocer la profesión del manejo del fuego, en este caso al combatiente incendio forestal, hoy no lo reconoce, porque como dijeron mis compañeros, somos administrativos. Por eso no tenemos alto riesgo, no tenemos ningún cargo que a nosotros nos acredite a cobrar alto riesgo o seguridad alguna por la exposición. Entonces, ese convenio se cae. Y ese convenio nada más lo hizo un director nacional de manejo del fuego, que hoy está a cargo, que es lamentable que lo haga formado una mesa desconociendo que el año trabajó en esto. Se lo digo y me hago cargo personalmente de esto. Un profesional que debe defender al combatiente porque él es combatiente. Y eso a su mismo colega que de Parques Nacionales también lo perjudicó. Entonces a nosotros a todos nos está perjudicando. Así que bueno, apelamos que también el ministro Juan Cabandí estuvo acá en la zona, no fue a aparecer acá, no concurrió acá, se lo citó, vino una operadora, una directora operadora segunda del director nacional a decirnos cualquier cosa, a mentirnos. Ya estamos cansados que nos mientan. Que se hagan cargo, que esto está mal hecho, y que hagan directamente, como lo hicieron los bomberos, un decreto que se cerró el 23 del 23, cuando se lo decretó por el presidente Alberto Fernández, en par de días le dieron todos los servicios que lo felicito por el pedido que se hizo a los bomberos voluntarios. Y a nosotros seguimos esperando la carroza no sé de qué. Así que bueno, esto acompaño también a todos los muchachos y nos acompañamos porque la fuerza entre todos. Invitamos a todos los restos combatientes que el Servicio Nacional de Manejo del Fuego en este caso va a estar trabajando como dice siempre, pero también peticionando para pedir los reclamos. Muchas gracias. Bueno, estamos por finalizar la conferencia. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. La verdad que durante todos estos años, si hemos logrado mínimas cosas, han sido también gracias a los medios que siempre han estado con nosotros. Seguiremos reclamando lo que es justo, lo que nos corresponde, no más ni menos, sino lo que nos corresponde. Y otra vez, y esto a pedido de todos los compañeros, lo volvemos a repetir, si bien analizamos medidas, se habla de paro, estamos analizando nosotros, pero a los incendios vamos a seguir saliendo. Eso, porque amamos lo que hacemos, amamos nuestra tarea. Así que nosotros vamos por finalizada la conferencia, muchísimas gracias y gracias a los compañeros. Nosotros nos podemos juntar.